Hola, buenas tardes, noches. Esto es Bailando con Lobos. Esto es lunes 2 de junio y aquí estamos Roman Polanski, Víctor Bajo Cero y un servidor, Richie Risco, para traeros un poco de música y unos comentarios molones. Espero que os lo paséis muy bien. Muy buenas tardes, una edición más de Bailando con Lobos. Hoy tenemos con nosotros a un hombre empático, a un sinónimo de fiesta, de hedonismo, de pista de baile repleta de ojos cerrados bailando y una cuidadosa selección de tracks. Tenemos con nosotros a Richie Risco. Muy buenas tardes, Richie. Muy buenas tardes. Bienvenido, Richie. Hola, ¿qué tal? Ya tenemos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros. Me ha gustado mucho lo de hedonismo y ojos cerrados, tío. Una pasada. Baile a ojos cerrados es lo mejor que se puede una dar. Una pasada, es lo mejor que me puedes decir, tío. Bajo cero siempre marca. Hombre, había que presentar al invitado como se merece, ¿no? muchas gracias. Bueno, tenemos hoy a Richie Risco que nos contará un poco de su vida, de su trayectoria, de sus proyectos y de sus gustos musicales, sobre todo. Eso venimos. Polanski. Empiezo yo. No voy a empezar con novedades. Voy a traer el penúltimo trabajo de los Horrors. Y voy a traer lo nuevo. Pero hay un tema que me está volviendo loco desde hace un. Todo el fin de semana. Que por cierto, empezamos bien, no lo encuentro. Os traigo el Still Life de los Horrors para ti, Richie. Dale. Esto eran los Horrors. París Padawan. Este es el penúltimo trabajo de los Horrors, pero estoy totalmente enganchado a esta canción. Llevo temazo. Hola, señor Richard Disco, ¿qué nos traes? Pues mira, ya que es el turno de novedades, os traigo una cosilla de un estilo musical que toda la vida me ha apasionado, posiblemente el que más, que es el House de Nueva York. Y hablando de House de New York, pues no hablar de Masters at Work no tiene ningún sentido, y hoy os traigo como el último trabajo firmado que... con muchas voces cercanas al sol o al gospel, y con una base de house muy elegantona, como es característico en Lou Vega, ¿no? Me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, pues espero que os haya molado, ¿no? Es un poco el rollo del know-how neoyorquino, con voces ahí cercanas al hip, ¿no? Y bueno, es lo que es. Aquí no, Quería poneros otro track nuevo que acabo de, bueno, que tiene un par de semanas ya, y es de uno de mis artistas favoritos, de Green Velvet, bueno, con su vaca Kashmir. Es el último trabajo de su sello Relief, y es junto a Jim Farris, un tema que se llama Jungle Life, y que, bueno, es un poco su rollo, ¿no? O sea, house duro, sin contemplaciones, contundente, con las baterías cercanas a la 909, y bueno, vieja escuela, pero adaptado al día de hoy, ¿no? Y es pista de baile muy divertida y muy fácil de bailar, y espero que os mole. Green Velvet. Pues eso era el último tema de Kashmir, el Jungle. Más fáciles, ¿no? O sea, que tienen, por ejemplo, en por hablar claro, en Ibiza, ¿no? Es el último Hot Creations, es un tema que está charteando el gran Jamie Jones hoy por hoy, y que creo que va a ser de lo más oído este verano en la isla. Tampoco es mi estilo de música favorito, pero... a mi curro y presentar este como el hit del verano para mí, ¿no? Está firmado por Patrick Topping y el tema se llama Forget. Espero que os mole. Aquí estamos en nuestro programa número 10, Bailando con Lobos. Teníamos con... levantadas las manos, ¿eh? Sí, con Richie Risco. ¡Brazos arriba! Bueno, Polanski, vamos a comentar, para los que sois un poco neófitos en la movida electrónica, quién es Richie Risco, ¿no? Es el, digamos, el principal exponente ahora mismo del club asturiano. Disjockey, ¿desde hace cuánto, Richie? Pues unos 15 años, profesionalmente, como afición hace unos 15 años, pero ganándome la vida como esto, pues desde que abrió el Tocata, o sea, aproximadamente 9 años. Bueno, del Tocata creo que tiene más información Román de primera mano, ¿no? Sí, te lo puedo garantizar. Yo admito que viví con mucha intensidad. Contigo, ni con Reserva, fue una noche que se hizo un remember en el jardín 2, especial de Román, y fue una puta mierda. Una vez, yo me acuerdo que llegué allí y estaba sonando Carmina Burana sin escuchar el sonido, todo salió mal, fuimos al Albéniz, entramos con ganas de fiesta, fue una, y de repente nos dicen, no, si vamos a chapar en media hora, y Rosa, la hermana de Angie, nos dijo, hay una fiesta en el Tocata con Rich y con David Mayada, con Néstor de Mazares, y, dice, venís, y dijimos, vamos. Yo recuerdo que entré al Tocata. Creo que es cuando más lo vives, cuando más flipamos, cuando más temblamos. A ver, el Tocata era un poco eso, ¿no? Era mi casa y por eso tampoco me tenía que ajustar mucho al público o al promotor o al que va detrás o que va adelante, ¿no? Era mi casa y en mi casa, como mi casa, hacía lo que me daba la gana. Y a veces, bueno, a veces salía bien, a veces salía mal y sí, que los finales y había cosas por ahí alejadas de la electrónica que no me puedo permitir en otro lugar por eso, ¿no? Cerrando el Tocata con Huracán Carter, con ahí yo sacaba la basura cuando me daba la gana y ponía Hurricane cuando me daba la gana, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, era mi casa. Y otra cosa que decir también, está en la GO, un domingo de la GO, altas horas de madrugada ya con un viaje estelar, de repente está pensando Richie y de repente suena el Black Betty. ¿Te acuerdas que esto fue a motor? Sí. Había un bootleg de Black Betty que ponía mucho. Sí. Pero también te digo una cosa, en cuanto a eso, que a lo mejor en el Tocata ponía más temas de rock por el medio y tal. Eso deberíais daros las gracias a vosotros más que a mí. Quiero decir, porque eso es un poco lo que pide el público también y al final es lo que te deja hacer el público, ¿no? Es decir, si vais conmigo y me las erguís y tal, pues me puedo permitir ese tipo de licencias. Yo sí, ya te digo, vuelvo a enfatizar que sé que te gusta el house, dices que vienes del house, pero sí. Yo cuando te veo pinchar música underground, rock and roll, con tu gusto, con esos detalles molan. Con tu cultura musical, que es de la poca gente. Un día asturiano underground único. Y cuando pinchas un rock and roll se te ve que lo vives, lo sientes y nos haces flipar a todos. Sí, ¿no? Hombre, porque a ver, yo vengo de ahí, o sea, decir, yo tengo 37 años y yo me vi a los NoFX, me vi a Offspring, tengo conciertos para estar aquí hablándote, vi a Green Day en Tribeca, tío, en Oviedo. Yo soy de aquellos que los vi. Y que decir, entonces vengo de ahí y al final sí, que la electrónica que me gusta y el house que me gusta y tal, todo lo que tiene pinceladas de rock, sobre todo 70s y ese rollo, me psicodelia y tal, me flipa mucho. Entonces siempre acabo Tom bootlegs que recuerden aquello, pues los utilizo mucho, claro. Richie, es un placer tenerte aquí con nosotros. Placer mío. Estoy muy contento. Placer mío. Hablamos de la época Tocata. Recordad que es la cabeza visible del Albéniz hoy día. Para todos los que no habéis asistido a ninguna sesión de Richie, pues estás allí dos veces al mes, una vez al mes. Sí, una vez al mes mínimo, porque bueno, tenemos una fiesta que además de pinchar en ella, pues participo en la dirección que se llama La Monda y que, bueno, es una fiesta principalmente encuadrada en un género musical techno house, deep house, incluso algo de minimal techno y tal, y bueno, es diversión pura y dura y estamos ahí pues involucrados una vez al mes. Además de esa fiesta mensual, pues cuentan conmigo en algún otro evento, con internacionales o con alguna cosa esporádica. Pero sí que de lo que me considero fijo en el Albéniz es de La Monda, ¿no? La Monda. Nada, para los despistados, estamos con el gran Richie Risco, el DJ con alma, con espíritu. Si de algo se caracteriza es por llegar al público, por conectar, por enfatizar, por hacernos flipar a todos. Empático. Exacto. Sí, y señor. Siempre fieles. Y yo lo que noto en las sesiones que vi de Richie es que tiene una marca. Hay como una marca Richie Risco que en Asturias no se había visto nunca. Es más, yo no sé en la época de Tino Casal si la gente iba a los conciertos disfrazada de Tino Casal, pero en alguna sesión de Richie Risco ya he visto a gente con los rizos y el bigote. Pues sí, pero no sé por qué tampoco, porque yo no soy el único. Bueno, pero... Pueden ir disfrazados de Franz Zappa. Eso sería de Alux. Mismamente, o sea que yo no me lo he inventado y tal. No, pero eso es un signo de la empatía que tienes, sí, con el público. Sí, la verdad que es algo que me enorgullece el poder eso, conectar con la gente de esa manera, ¿no? Te voy a interrumpir, eres un DJ con alma, es que no todo el mundo puede decir eso. Sí, señor. Bueno, como decía un amigo mío, si no tienes fiebre no puedes contagiarla. Exacto. ¿No? Entonces eso me parece básico, ¿no? Que es un arma de doble filo, al fin y al cabo, ¿no? Porque yo si me encuentro mal también en lo personal, esa noche también me es difícil transmitirte a ti bien, ¿no? Pero eso también juega en favor, quiero decir, porque lo que transmito se siente, porque es sincero y es real, realmente. Hace unos años me contaste una anécdota, a ver si te acuerdas, que ibas por la calle, creo que me contabas que ibas por León, y una señora se te acercó y te dijo, disculpa, tú eres el DJ de los cuernos, y su hijo, que debía ser un niño, que tendría 5 o 6 años, sí, quería... Sí, es verdad eso. Que te haces una foto, sí, que te haces una foto, por el hermano del chico pequeño. El hermano del chico pequeño era fan y tenía, al parecer, tenía una foto mía en el salón y tal. Y el crío me conocía y me pararon en un supermercado. Todo esto más allá del Werner, que es lo que piensas. ¿Qué posibilidades hay de ver a Richie Risco en Ibiza, en grandes salas de Madrid? Pues mira, por ello estamos. Quiero decir, yo no. Yo creo que no te falta nada para estar por ahí. No, lo que pienso una vez que es en el trabajo día a día y bueno, y en llegar ahí tampoco. Y dice, tampoco me apuro o tampoco me mato en llegar a esos sitios, y creo que es el secreto de haber llegado hasta aquí, ¿no? El no importarme demasiado el a dónde llegar, ni el si tengo que llegar a Ibiza y tengo que llegar a Space o tal, pues llegará, pero es algo que no me quita el sueño. O sea, ahora mismo lo que me quita el sueño es la Monda y el Albéniz y mi vida, y antiguamente era el Tocata y el día a día, ¿no? Y el trabajo, y hacer las cosas bien, y yo creo que todo llegará. Todo llega. No cabe duda. Y una de las cosas que quiero ver el día de mañana y estar ahí para verlo es verte pinchar en la plaza de la laboral, en la plaza, bueno, pinchando. Yo sinceramente le recomendaría mejor la iglesia. Me han hablado muy bien, ¿eh? Increíble. A Víctor le gusta más la iglesia. A mí personalmente me gusta más la plaza, ¿eh? La plaza tiene, pero lo que se vio en el LEF ahí en la iglesia, que faltó algún DJ que de verdad nos moviera las piernas, guapo, ¿eh? Con esos visuales, con esa sonoridad que tiene, aparte, tiene una acústica impresionante. Me han hablado genial. De la iglesia. Algún día habrá una fiesta ahí que... Ojalá. Que la disfrutemos. Ojalá. Víctor Bajo Cero, ¿qué te parece si no? Bueno, ahora voy a contagiaros yo con lo mío. Que como traías a los horrors, pues dije yo, pues si traes a los horrors, es lo suyo enfrentar su tenebrismo con una melena roja, con una voz eterna y un hipnótico estilismo. No hablamos de otra que de Florence Welch, de Florence and the Machine, y os voy a proponer este Remain Nameless, que lo tiene todo para soportar el paso del tiempo de la mejor manera posible, como la reina de Inglaterra. ¡Vamos! ¡Vamos! Thank you. Aquí está Víctor Bajo Cero dejándonos su sello siempre. Florence Welch y su poderoso estilismo. Bailando con Lobos, nuestro programa número 10, especial con Richie Risco. Richie. Bueno, pues yo ahora os voy a poner un tema. El penúltimo, tres o cuatro antes de acabar, ¿no? Porque bueno, como todo lo de Gregor Treser tiene ese aire un poco melancólico y que es con mucho feeling, que parece que da las gracias por todo y tal, con el tema y tal, ¿no? Gracias por vivir y tal. Voy a hacer un comentario. Imaginaros si es fuerte el tema que ni entra, chaval. Está saturando toda la mesa. Ahí va. Vámonos. Yeah. Bueno, pues ese era el Awakening Life Inside, ¿no? El bajo de tu vida. Bueno, pues vamos a continuar siguiendo un poco. Jodido Trent Moller. Aquí estamos en Richie Disco, nos está calentando de una manera que nos ha roto todos los esquemas, ¿verdad? Sí, hoy salimos. Empieza a hacer calor en Radio Crash, empieza a hacer calor. Bueno, el siguiente tema. Me encantan estos momentos cuando Víctor se queda pillado. En blanco. Me encanta. Y me vuelve el flash. Flashback. El flashback. Y el siguiente tema es The Falls, es el Olympic Airways, y en este caso el señor Pearson, que ya faltaba por sonar en un nuevo programa de Bailando con Lobos, vuelve a la vía de la diversión con este pepinazo de remix que se marcó al tema. El mismo titula así, vuelvo a la vía del pepino, no, vuelvo a la vía de la diversión. Remix. Hoy nos hemos pegado por traer a Ewan. Es que Ewan se lo merece todo. Pepino remix. Pepino remix. Ewan Pepino remix. Sun's up, we wait all day. Sun's up, we wait all day, all day. The hell outside's kept away. If only we could move away from here. This is how we build a place, an aviary for today. Disappear till tomorrow. y One Pearson versus Falls. Aquí no nos gusta nada Ewan, no. Guapísima. No, no lo ponemos cada semana, no. Mientras lo escuchaba, me están picando el Nicky muchísimo, de verdad. Y tengo aquí la lista de reproducción y digo yo, ¿qué meto? Me iba a pasar de la raya, pero bueno. Os voy a poner el último trabajo, uno de los últimos trabajos de uno de mis ídolos. Él es Ivan Smash, Ivan Smagen. Ha hecho un remix para Le Carousel, que es el grupo de Phil Keran. El tema se llama Away y representa todo lo que es Ivan Smash: fetichismo, oscuridad, sensualidad. El grupo de Phil Keran, El grupo de Phil Keran. ¿Qué es? Le Carousel. El grupo se llama Le Carousel. No lo sabía. Y el tema se llama Away. Este tema, para los amantes de Ivan Smash, representa todo: sensualidad, una línea de bajo muy potente. Y es, para mí es un tema de cierre total. Ahí va, a disfrutar. El nuevo remix del nuevo remix de Ivan Smash de para Phil Keran del grupo Le Carousel es espeluznante, es, me pone los pelos de punta, es mágico, es sensual, es demasiado todo lo que representa Ivan Smash. Una línea de bajo de mazo. Pero quería comentaros que existe un curso de FP, o como se llama ahora la FP, que como han cambiado tantas veces ya no sé cómo va la movida, que se llama un curso de animador sociocultural. Yo quería preguntarle a Richie si le habían llamado para dar clases en este tipo de cursos. Ojalá, porque bueno, me hace falta trabajo futuro y tal. No me importaría. Y como animador sociocultural, cuáles son tus propios tus próximas lecciones? ¿Dónde vas a impartir lecciones próximamente? Pues mira, quiero animar la sociedad. Lo que son las presentaciones de Acuasella, porque en esta recta final del festival, todos los años, pues bueno, los DJs residentes nos damos un garbeo por las provincias cercanas y no tan cercanas a presentar el festi, ¿no? Y bueno, este mes concretamente, pues tengo el fin de semana que viene en Cantabria, en la Sala Palmara, que es una sala muy bonita de comillas, como para unas 400 personas, a la que le tengo mucho cariño. Y también estaré en León, también presentaré una sala de Benvibre. Este mes quiero también resaltar la fiesta del 14 en el Albéniz, que es la Monda, a la que viene por primera vez Marcos Indap, que es un artista así muy en el aire de la Monda, y en una fiesta en la que tenemos muchas esperanzas. Y nada, pues concentrado en el festival, en agosto y en preparar el vuelo de eso, de la Acuasella, que posiblemente sea la cita para mí más importante de todo el año, ¿no? Ha sonado algo ahí, ¿no? Ya no. Bueno, pues ya habéis escuchado las posibilidades que tenemos de ver en acción a Richie Risco. ¿Qué nos propones ahora, Richie? Pues por seguir con temazos de estos de toda la vida, os quería poner el mi tema favorito de Hércules. Ah, no, perdón. Vamos a. Es que el siguiente que iba a poner. Y que su sonidete pues recuerda un poco a grupos como los Pixies, por ejemplo, ¿no? Se fusionan ahí muy bien el rock con la electrónica y este es un claro ejemplo. Este es Tim Paris con un tipo de canta llamado George Levin y el tema está firmado como Golden Ratio. Yo creo que Richie no pudo escoger un tema más en la onda de Bailando con Lobos que este, ¿eh? Esto aquí se demuestra cuando nos están dando una masterclass de música. Y como alguien que sabe música sabe dónde viene y lo que escoge, está claro. Richie, yo pensaba que éramos amigos, ¿eh? Este tema es de abusón total. Vaya cacho de cañonazo. Cañonazo total, tío. Ha sido espectacular, bravo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente bombaza. Yo os voy a traer un tesoro. Tesoro porque no lo suelo escuchar por ahí. Digo, tesoro escondido que había en el We Are The Night, el disco de 2006-2007 de los Chemical Brothers, que me hace pensar, los ricos también lloran y las máquinas también. Mirad cómo se desgarran por dentro. Aquí nunca mejor dicho. Se está poniendo muy seria hoy, ¿eh? Está muy seria, las máquinas llorando desde Inglaterra. Y yo personalmente este tema de los Chemical no lo conocía. Das Spiel, Das Spiel, Das Spiel. Estamos en un momento cumbre del programa con Richie Risco y echarse atrás es de ser un rajao. Así que yo no me Richie, quiero felicitarte porque, si no me equivoco, has ganado el premio a más el mejor. Pues bueno, sí, muchas gracias. Bueno, al final ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Votaciones y Tribunal Popular y tal, ¿no? Pero bueno, todos los premios bienvenidos sean, y sobre todo si son delante de alcaldes y de gente que no estás acostumbrado a que aplaude la música electrónica, ¿no? Todo lo que implique eso, pues bienvenido sea. comentar que tu discurso final me encantó. Por una cosa, ¿no? Y mira, esta fue la segunda vez que nos sacaron. No éramos tan malos. Pues este tema se lo vamos a dedicar a Richie Risco, al Tocata y a la gente que paró por allí. Tocata somos todos. Esto es Top Terje, casi digo Lindstrom. Imaginaros, la San Miguel ya empieza a hacer un efecto. Listo. Esto es Top Terje y el tema se llama Stambar. Ahí vamos. Sí, señor, todo Terje. Maravilla Terje. Con su música disco traída al siglo XXI. Música de Bermú. Richie. Bueno, pues mira, y ahora. ¿Qué pasa? Estamos. Y seguro que lo agradecen ellos. Pues sí, y muy todos muy nosotros. Muchísimo, sobre todo. Sí. Nos ha faltado una cosa. La presentación del presentador. De Pedro Santiago, que es la que más he puesto en mis sesiones, ¿no? Pues ahí va. Clásico buenísimo. Richie. Bueno, pues seguimos con el... sacado a relucir el chavale táctil. Sacado los 90 por bandera. Llegó Angie y me inspiró. ¡Hijos de los 90! Richie. Bueno, mira, pues os quería poner un tema. Bueno, y os contaros una pequeña historia, ¿no? Hace un mes o así un coleguita me mandó, por, a veces me mandan eso privados diciendo, Richie, este me suena al tocata, Richie, este me suena a ti y tal, mira a ver si te vale. Y tal. Buenos amigos y tal, ¿eh? Y como se me acumulan los privados. Tienes razón, vaya como mola y tal, no, me lo voy a comprar. Y entré en el portal más archiconocido de venta de música digital hoy en día, electrónica y tal, en Beatport. Y mi sorpresa fue que el tema estaba en un mes, desde que él lo encontró, que estaba recién salido hasta ahora, estaba el número uno en la sección Indidas, ¿no? Y le contesté y le dije, hey tío, ¿tú sabes que me acabas de pasar el número uno de la Indidas de Beatport, tío? Y me contestó, joder, pero es que te lo voy a hacer un mes, tío. Y, razón, me dejó sin palabras. Y escuchando, ¿no? Me gustó porque aunque no sea un remix de la Creedence ni nada, es claramente está cogida, está sampleado una de las canciones más remezcladas de la historia de la electrónica, que es esa canción de la Creedence llamada, a ver si lo digo bien, I Heard It Through the Grapevine, ¿no? En primer lugar os quería poner un edit de los tantos que hay de este tema, en este caso de Merritt Hemingston, y que bueno, más cercano al soul o al jazz incluso, y que tiene ese rollo caliente, natural y orgánico, más respetando el original y esas cosas. Escuchemos un poquitín este y luego escucharemos lo que ahora es el número uno de Indie Dance de Beatport, ¿no? Bueno, pues este era una de los edits de I Heard It Through the Grapevine, de los que más me gustan y de los miles que hay. Y bueno, lo había puesto nada más que para que comparéis con el último tema de Tapesh, uno de los disc jockeys de moda ahora, y que, bueno, titula la canción How I Do, pero claramente está hecha de recortes de lo que yo te diga, ¿no? Entonces escuchémosla y démonos cuenta de lo que es. We'll be right back. puro groovy. Puro groovy. Pues sí, pista de baile. No está mal, es que te lo digo de verdad, no está mal el tema. Bueno, habrá muchos que digan que es un sacrilegio y esas cosas, pero es un tema para bailar y para nada más que para eso. Es, ¿no?, un super temazo. No para pasar a la historia ni para escuchártelo 20 billones de veces durante los próximos 5 años de tu vida, pero es un tema para bailar. Bueno, y teniendo a Richard Riso con nosotros, no se nos puede ir de la cabeza la fiesta del Espiragües que decía en montañas. ¿Qué tiene Richie ese valle de Arriondas que no tengan otros valles, otras praderas, otras playas o otros desiertos nacionales que hacen fiestas? Pues más que ese valle, que tiene Asturias, ¿no? Y qué buena fama tiene Asturias en todo el territorio nacional. No solo por la movida, por la escena electrónica o por la noche, sino por nuestras gentes y por la gastronomía y por un montón de cosas que hace que Asturias sea atractiva. Y claro, el Festival de Electrónica Asturiano pues tiene ese plus, ¿no? Que bueno, estamos aquí y está lleno de asturianos. Es como... Sí, es como... Tienes un culín en cada esquina. Sí, es como un amigo mío que decía que Londres está genial, pero que está lleno de ingleses, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Te vas a Fabric London y está todo muy bien y es un fiestón, pero bueno, en la pista de baile hay mucho inglés y es un poco, creo que que lo que más tira de Cuasella, ¿no? Que los asturianos somos la hostia. Y hay un ambiente de la hostia, en un entorno de la hostia, muy verde y tal. Y al final, bueno, sí que los carteles sí que son buenos y sí que tiran a la gente. Y es decir, tampoco por poner ahí a cualquiera van a venir miles de personas a ese valle, ¿no? O sea, el cartel siempre es de calidad, pero va acompañado de ese plus de Asturias alrededor, que yo creo personalmente que es lo que más tira a la gente, ¿no? Y la curva del río. Cuando pasan las piraguas también le tira a la gente, sí. Al agua le tira. Sí. Y aparte, que decir, antes de estar a Cuasella estaba Arriondas y estaban las piraguas y estaba esa fiesta que a todos los asturianos nos ha emocionado alguna vez en la vida o a casi todos, ¿no? Decir, yo he llorado en la salida de las piraguas ahí cuando la gente canta y acaban de cantar y es la salida y suenan las piraguas y todo. Me parece como muy es todo muy mágico. Es muy Braveheart, ¿no? Si matasteis por Wallace, matad por mí y tal. Y eso estaba ahí antes, ¿no? Antes de Cuasella. Entonces, claro, ese espíritu festivo y eso que me contaba mi padre de que con sus amigos cogían un coche en un desguace y lo cerraban y iban todos montados encima hasta allí y tocando el cencerro y tal, pues es lo que ha creado también ese entorno, ¿no? De fiesta y de desmadre, quiero decir, de que ese día todo vale. Quiero decir, el viernes de Arriondas de las Piraguas es el viernes de Arriondas de las Piraguas, siempre lo será, haya Cuasella o no, y entonces eso va a estar ahí. Arriondas es fiesta y ese viernes es fiesta y con Aguasella ni te digo. ¿Y ese viernes a qué hora tenemos el privilegio de ver a Richie Risco? Pues está por confirmar. O ese sábado, no sé ya si decir viernes o sábado. Eso, la verdad que está por confirmar. No sabemos horarios todavía. No, todavía no sabemos horarios. No te los puedo adelantar aquí todavía porque no sé. No, por otra cosa, porque tengo cervezas suficientes como para irme de la lengua y tal, pero no lo sé. Bueno, recordar que en esta edición, para los que sois amantes o somos amantes de Electroclash, aparte de los Cyberpunkers, tenemos ahí a Miss Keating y a un hombre del que ya hemos puesto algunos temas en este programa. Vitalik, que hará un live ahí de los suyos. Aunque yo estoy deseando ver un DJ set de Vitalik. En una zona que a mí me ha sorprendido una vez que vi el cartel, porque los han puesto en el bosque, que para mí es la zona más bonita, que empezó el año pasado. Le pusieron ahí un escenario en la zona de los árboles. Creo que este año va a estar mejor montado, porque el año pasado salió muy bien y la crítica, sobre todo de la gente de fuera, es la zona que casi más les ha gustado. Pues bueno, por un poco lo que comentábamos antes, ¿no? El bosque encantado y los árboles y Asturias y todo eso. Entonces, pero este año el bosque va a estar vital y que Miski tiene cuidado. O sea, que no es una... Un poco de pavo. Claro, no es una zona complementaria ni mucho menos, ¿eh? O sea, los amantes de Electro deben estar ahí. ¿Es solo para los valientes? Bueno. Entre otros. Para los amantes de los árboles. Bueno, para el siguiente tema que vamos a ir metiendo, yo lo recomiendo un día, pero lo voy a recomendar que veáis el videoclip de Fleet Away, porque es una película en sí mismo. Este es el Formentera Rework, que editó el mismo Vitalik. Y ahí va, una vez más en Bailando con Lobos, otra vez, Vitalik. Magic. Vamos terminando el programa. No. Ya lo estábamos comentando ahora, que tiene bueno, un hueco reservado a las 9 de la mañana los domingos. En acabando lo hablamos todo. Además, yo a las 9 de la mañana gano muchísimo, ¿eh? Aparte, tenéis una masterclass con Richie Risco. Bueno, Angie, que está con nosotros, nos puso un tema antes de Tim Paris que... y para el próximo va a hablar y todo. Fue el tema del programa. Pero hay un tema que quiero compartir con vosotros antes de finalizar este programa. Mi último tema de hoy es... El rayo de luna invoca al comanchero, y es un tema muy especial para mí, y os lo quiero dedicar a vosotros dos. La hora del Ítalo Disco. Yo estoy aquí, Víctor, ya sabes que te quiero. Es más, el comanchero va por ti también. Comanchero para abajo cero. Esto es Moonray. Aquí somos muy comancheros. Bueno, llegamos al final de nuestro programa número 10 con esta masterclass con Richie Risco. Bueno, pues... Sí, sí. Bueno... versión no autorizada o no pagada de lo que no se puede pagar, ¿no? Es un bootleg de típico tema y está, bueno, firmado entre comillas por Jared Butler se llama, ¿no? Es bastante fiel al original, por eso me gusta mucho y marcado en una base house clara y muy bailable y muy del 2014. Pues nada, que lo disfrutéis y espero estar aquí dentro de poco. Muchas gracias por estar con nosotros, Richie. Ha sido un puto placer. Un abrazo a todos. Víctor. Bueno, nos despedimos. Un programa genial. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Superstitious, the devil's on his way.